loved you so much. She is the most important thing the world has ever known. Is you. Gas away yet. No a la transmigración en otra especie, no a la posvida, ni en cielo ni en infierno, no a un más allá, ni aun siendo el paraíso reservado a islamitas, con beldades que un libro garantiza siempre vírgenes. Porque esos son los juegos para ingenuos que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi envite es al no ser, a lo seguro. Rechazo otro existir, tras consumida mi ración de este guiso indigerible. Otra vez no, una vez ya es demasiado. Multiplico un número infinito por sí mismo y por su X consecuencia y busco el porcentaje normativo, su probabilidad resulta cero. Si utilizo guarismos agrupados y elevo a una potencia progresiva su enraizamiento en límites precisos, su probabilidad resulta cero. Si analizo en el cálculo a dos, unos sumados o mezclados o acostados, salvo alguna excepción, en este caso último, su probabilidad resulta cero. Si aíslo una fracción, un ser, e inquiero si así, si este es el modo de lograr esa felicidad que ansía y busca, la probabilidad sigue en cero. Yo estoy ahí, en las letras de mi nombre. Solo unas pocas letras me contienen. Ellas dicen quién fui, quién soy, qué he sido. Son cual extraños signos que unos cuantos descifran como amor, otros como odio. No les hallan los más significado. Ocupan mi lugar. Yo soy en ellas. Soy un hombre que pasa por la vida. Un nombre que camina entre otros nombres. Vivir es dar sentido a algunas letras que eran nada sin mí. Letras tan solo. Y ahora, esas pocas letras me contienen. No eran nada sin mí. Mas en el caso que algo quede de mí, cuando muera, será solo mi nombre. Es decir, ellas. No es mucho lo que tengo, y poco es mío. He llenado de notas mi cerebro, y en innumerables fichas se amontonan ideas, expresiones y mil tópicos no bien clasificados todavía. Cuando surge un problema o una discusión, con rapidez se activan mis archivos y me sirven, no siempre, las palabras de aquel que dijo aquello y cuándo y dónde. Pero de lo que expongo, nada es mío. Cual mi vida que siento como propia y la tengo, no obstante, en usufructo. Utilizo a los otros. Mejor dicho, me utilizan los otros cual vehículo de opiniones antiguas, repetidas por las generaciones anteriores, que asimismo expusieron lo aprendido. Es insignificante lo que es mío. Tan solo conclusiones con los datos, no completos, que alberganse en mi mente y que pueden, por ello, no ser válidas. Aun pues, lo poco mío vale poco. Nos advirtieron, de 1000 solo unos 20 alcanzarán con gran dificultad la penúltima cima de la fama. Y de 1000 de esos, 20 únicamente llegará uno a la cúspide más alta. Acepté con los otros. Dedicamos cada hora, día, mes y año al estudio de técnicas y brújulas y equipos necesarios al fin que perseguíamos. Vocación y aptitud nos desbordaban. Ni subí la ladera. Debo ser de aquellos 980. Uno. Y eso que me esforcé siempre hasta el límite. Por lo visto, no soy bastante bueno compitiendo con otros. es difícil escalar sobre cuerpos sudorosos que traban y se empujan contra el nuestro. Nada más comenzar, nos lo advirtieron. ¿Y quisimos seguir? No hay, pues engaño. Estás pudriendo en vida, cuerpo mío. Granos, volcanes, cráteres afloran en la piel que fue tersa, resultado de batallas perdidas en mis vísceras. Eres un pobre cuerpo, débil campo de mezquina cosecha y fácil presa de las depredadoras alimañas. Todo se prevé en ti, perecedero. Estás envejeciendo, corrompiéndote ante mí, que te observo con desprecio como luchas en vano. No mereces el honor que te hicieron al alojarme. Sorprende especular con las palabras. El futuro no existe. No ha llegado, ni nunca llegará hasta mi presente. El presente no existe. Al darme cuenta del instante en que vivo, este es pasado. El pasado no existe. Al evocarlo contemplo algo que ha muerto ya en el tiempo. Pero el tiempo no existe. Entonces yo no viviré, no vivo, ni he vivido. Asombra donde llevan las palabras. No soy una abstracción, yo soy materia. Y esta cumple su ciclo en el espacio. Desconozco en qué espacio. Es una incógnita. No alcanzo a conocer sino de límites. No sé si cumplo bien lo a mí asignado, ni cuál es mi tarea tan siquiera. ¿Acaso formo parte de algo o de alguien? Para mí de tamaño inconcebible, como ínfima bacteria o humilde célula de ese cuerpo en el cual emerjo y muero, como lo hacen en mí ignorados seres. Tengo ya preparadas las respuestas para las entrevistas periodísticas que me harán en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opino y cómo soy. Me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas unas listas de personalidades importantes e incluso redactados ya los textos, muy agudos, de las dedicatorias. Tengo ya preparadas las metáforas que servirán como brillante ejemplo o síntesis que aclare lo que exponga. Saldrán como galaxias de las páginas. Y tengo preparada mi postura al sentarme o de pie. Tono de voz, expresión de los ojos y la boca. Todo está preparado, todo a punto. Puedo empezar, pues, a escribir mi libro. Si se aproxima más, estoy perdido. Siento inminente, cerca, está llegando. Avanzando su garro horripilante, rozándome, el amor, un amor nuevo. Y no otra vez, maldita, inagotable, embustera emoción que me prometes deleites que transforma en dolor luego. Otra vez, no. No vuelvas a engañarme. Tengo que rechazar a la que muestra seductora, ofreciéndome delicias seguras, tan cercana ahora, rozándome. Y si no huyo enseguida, estoy perdido. Amar es restregarse contra un cuerpo, sorbiendo secreciones y microbios. Sentirlo cual babosa por un rato. Comer es engullir descuartizados cadáveres, a trozos, triturándolos entre saliva y huesos, y tragándolos. Dormir es no existir conscientemente. Tal vez lo único bueno, si no fuera que a veces algún sueño lo importuna. Amar, comer, dormir. Unas palabras que suenan como a fiesta a los sentidos y encubren suciedad, crueldad y angustia. Y eso es lo mejor, imprescindible. Es noble vivir. Pero en mi mano está no ser un cómplice más tiempo. Duele, es cierto, estar solo, sin las cosas que uno esperó obtener para su vida. Ni siquiera el amor he conseguido, y el amor es lo fácil, lo primario, lo que todos poseen. Yo estoy solo. Ni siquiera amor he conseguido. Tiene que haber amor. Está en los libros, en el cine. Está en mí. Yo lo he sentido cercano. Casi al tacto de la mano. Y no pude aprender ese amor mutuo. Como si hubiera un vidrio que impidiera coger lo que uno tiene ya por suyo. Las aceras que enmarcan la calzada se evaden quietamente hacia lo lejos. Tal vez lleguen a unirse en la distancia. Río con menosprecio de la gloria, porque la gloria, ¿qué es? Solo un recuerdo, amarrar a la tierra uno su nombre, para que quede alzado firmemente, cuando el viento del tiempo va pasando. Si la gloria es recuerdo, ¿vale acaso un hombre sin un cuerpo en el futuro? Si uno vive en su vida únicamente y uno muere a su vida cuando muere, ¿la gloria para qué? También la tierra, como otro cuerpo más, morirá un día. Y tienen que pudrirse en su cadáver los nombres. Todo olvido para siempre. Río con menosprecio de mí mismo. Si llega al fondo de la cuestión, no podía creer que cuando de aquí empiezaba los huellos en sin querer, estaba al final de un camino desconocido, con él morría el sueño. Larga busca de la eternidad acaba cuando el botón ponse en off. Educáronnos en baixo ese huello, imponiendo el patrón del bien y del mal. Pero cuando el botón ponse en off, ni bono ni malo. ¡Dios ya corrió! ¡Dios ya corrió! ¡Dios ya corrió! ¡Dios ya corrió! ¡Dios, Dios ya corrió! ¡Dios ya corrió! ¡Dios ya corrió! Dios ya morrió, Dios, Dios ya morrió. está esa entrupa, aunque sería quien a inventar a bondes. Lo que tengo nidio y esto, manipularonos con la fantasma de la muerte, y odio la manipulación, por eso. ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! Tengo miedo de vivir. La vida me asusta. La muerte no. Solo temo al dolor. Solo temo al recuerdo que mañana, desnudo en medio de la calle, me sitiara otra vez, escupiéndome en la cara y jugando a la pelota con mi rostro, hecho solo de nieve, por donde tú caminas. Porque el diablo único de la vida y que escarba aún sobre el papel en que la orina ladra y el secreto camina burlándose de mí, y que ría el gusano, que ría eternamente el gusano burlándose de mí. Para mi vergüenza os confesaré que hubo un tiempo en que yo mismo pertenecía a esa categoría de dichosos. Me tomaba muy a pecho el destino del hombre, aunque de otra manera que ellos. Yo debía de tener 20 años, la misma edad de usted. Humanista al revés, me imaginaba yo, con mi orgullo todavía intacto, que llegara a convertirse en enemigo del género humano en la más alta dignidad a la que podía aspirarse. deseoso de cubrirme de ignominia, envidiaba a todos los que se exponían a los sarcasmos, alababa de los otros y que acumulando vergüenza sobre vergüenza no se perdía ninguna ocasión de quedarse solos. Así llegué incluso a idealizar a Judas, porque rehusando a soportar por más tiempo el anonimato de la fidelidad, quiso singularizarse por la traición. No fue por venalidad, me complacía pensar, fue por ambición por lo que entregó a Jesús. Soñó con igualarle, con equivalerle en el mal, en el bien. Frente a tal competencia, no tenía miedo de distinguirse. Como el honor de ser crucificado le estaba prohibido, supo hacer del árbol de Jaquemelda una réplica de la cruz. Todos mis pensamientos le seguían por el camino de la horca, mientras yo me disponía a vender también a mis ídolos. Envidiaba sus infamias, el valor que tuvo que hacerse excretar. ¡Qué sufrimiento ser un cualquiera, un hombre entre los hombres! Volviéndome hacia los monjes, meditando día y noche sobre su reclusión, me los imaginé rubiando fechorías y crímenes más o menos abortados. Todo solitario, me decía yo, sospechoso. Un ser puro nos aísla. Para desear la intimidad de una celda hay que tener la conciencia cargada. Hay que tener miedo de su conciencia. Deploraba yo que la historia del monacato hubiera sido realizada por espíritus honrados, tan incapaces de concebir la realidad de resultar odioso para uno mismo como de experimentar esa tristeza que mueve las montañas. Llena delirante, contaba con hacerme odioso para todas las criaturas, obligarlas a aliarse contra mí, aplastarlas o hacerme aplastar por ellas. Para decirlo en una palabra, yo era ambicioso. Después, al materializarse, mis ilusiones habían perdido su virulencia y encaminarse modestamente hacia el asco, el equívoco y el alelamiento. Si no tiene usted la fuerza de desmoralizarse con esta época, de ir tan bajo y tan lejos como ella, no se queje de ser un incomprendido. Sobre todo, no se crea un precursor. No habrá luz en este siglo. Si se empeña usted en aportar alguna innovación, hurgue en sus noches o desespérese de su carrera. Solo soy amigo de una flor que se llama silencio azul del esperma, erección sobre la nada, tal como Julie Christie, que se masturbaba sobre los cadáveres. Y es el poema un crimen, para que el viento escupa sobre el poema y mi vida tenga por testimonio la saliva. Si por azar o por milagro las palabras se volatilizasen, nos sumergiríamos en una angustia y un alelamiento intolerables. Tal súbito mutismo nos expondría al más cruel suplicio. Es el uso del concepto el que nos hace dueños de nuestros temores. Decimos, la muerte, y esta abstracción nos dispensa de experimentar su infinitud y su horror. Bautizando las cosas y los sucesos, eludimos lo inexplicable. La actividad del espíritu es un saludable trampear, un ejercicio de escamoteo nos permite circular por una realidad dulcificada, confortable e inexacta. Aprender a manejar los conceptos, desaprender a mirar las cosas. Cuando Adán fue expulsado del paraíso, en lugar de vituperar a su perseguidor, se apresuró a bautizar las cosas. Era la única manera de acomodarse a ellas y de olvidarlas. Se pusieron las bases del idealismo. Y lo que no fue más que un gesto, una reacción de defensa en el primer balbuceador, se convirtió en teoría en Platón, Kant y Hegel. Orinarán encima de mi tumba y caerán ángeles sobre la página donde envuelto en un sudario yace el ser. La cólera de haber existido alguna vez envuelto en el sudario de los hombres, flor entre los hombres, Emmanuel, yo he besado tu culo, Emmanuel, ya aún estoy húmedo de tu saliva, y es este poema el último lapo sobre la hierba húmeda, sobre la tumba del poema. El intelectual fatigado resume las deformidades y los vicios de un mundo a la deriva. No actúa, padece. Si se vuelve hacia la idea de tolerancia, no encuentra en ella el excitante que necesita. Es el terror quien se lo proporciona, lo mismo que las doctrinas de las que es desenlace. ¿Quién es la primera víctima? Que él es la primera víctima, no se quejará. Solo le sucede la fuerza que le tritura. Querer ser libre es querer ser uno mismo, pero él, ya harto de ser el mismo, de caminar en lo incierto, de errar a través de las verdades, ponedme las cadenas de la ilusión, suspira, mientras dice adiós a las peregrinaciones del conocimiento. Así, se lanzará de cabeza en cualquier mitología que le asegure la protección y la paz del yugo. Declinando el honor de asumir sus propias ansiedades, se comprometerá en empresar de las que obtendrá sensaciones que no sabe conseguir de sí mismo, de suerte que los excesos de su cansancio reforzarán las tiranías. Iglesias, ideologías, policías, buscad su origen en el horror que alimenta por su propia lucidez mejor que en la estupidez de las masas. Es un rito vivir, es solo un rito, y morir en libertad, y el secreto de la espera, la dorada crueldad de la esperanza, que se burla de la vida y hace chanzas a la pesadilla, al aire atroz del recuerdo donde la envidia quema el aire y el ser que nos recuerda al fin del poema. Que como término tiene a la vida, de la vida aún más cruel que yo, del hombre que aún tiene envidia de que yo viva. Thank you. Iconoclasta despechado, de vuelta de la paradoja y de la provocación, en busca de la impersonalidad y de la rutina. Semiposternado, maduro para el tópico, advica de su singularidad y se une de nuevo a la turma. Ya no tiene nada que derribar más que a sí mismo, último ídolo para combatir. Sus propios restos le atraen. Mientras los contempla, modera la figura de nuevos dioses o yergue de nuevo los antiguos, bautizándolos con un nombre. A falta de poder mantener todavía la dignidad de ser difícil, cada vez menos inclinado a sopesar sobre las verdades, se contenta con las que le ofrecen. Su producto de su yo va, demoledor reblandecido, a reptar ante los altares o lo que ocupe su lugar. En el templo o en el mitin, su sitio está donde se canta, donde se tapa la voz, ya no se oye. Parodia de creencia, tampoco le importa, ya que él tampoco aspira nada más que a desistir de sí mismo. Su filosofía desemboca en un estribillo, su orgullo se hunde en un osana. Como la mancha de un insecto grabada sobre la pared, así es la vida, como un grano o una pústula que la muerte revienta. La vida es una canción estúpida que se repite día a día, diciéndome al oído, soy absurda, soy la absurda flor de la vida, sobre la que se cae la ceniza y el papel se puebla de insectos, y la babosa moja con su baba la vida. Seamos justos. En el punto en el que están las cosas, ¿qué otra cosa podría hacer? El encanto y la originalidad de Europa residen en la acuidad de su espíritu crítico, en su escepticismo militante, agresivo. Ese escepticismo ha concluido su época. De este modo, el intelectual, frustrado de sus dudas, se busca las compensaciones del dogma. Llegado a los confines del análisis, aterrado de la nada que allí descubre, vuelve sobre sus pasos e intenta agarrarse a la primera incertidumbre que pasa, pero le falta ingenuidad para adherirse a ella plenamente. A partir de entonces, fanático sin convicciones, ya no es más que un ideólogo, un pensador híbrido, como se encuentran en todos los periodos de transición. Participando de dos estilos diferentes es, por la forma de su inteligencia, tributero de lo que desaparece, y por las ideas que defiende de lo que se perfila. A fin de comprenderle mejor, imaginemos un San Agustín convertido a medias, flotando y zigzagueando, y que no hubiera tomado del cristianismo más que el odio al mundo antiguo. ¿Acaso no estamos en una época simétrica de la que vio nacer la ciudad de Dios? Difícilmente puede concebirse un libro más actual. Hoy como entonces, los espíritus necesitan una verdad sencilla, una respuesta que los libre de sus interrogantes, un evangelio, una tumba. Sacrilegio contra el ser es que el ser no sea, pues existe el no ser. Y el poema es un sacrilegio contra la vida, contra el único pecado, la vida. Masturbación. Con mis dedos aplaco la furia de mi mente, y el verso dibuja en la sombra un lugar donde ni estoy yo ni está el hombre. ¿Para qué le considera equivalente libertad y vértigo? Una fe, venga de donde venga, y aunque fuese antirreligiosa, es una traba salutífera, una cadena deseada, soñada, cuya función será frenar la curiosidad y la fiebre, comprender la angustia de lo indefinido. Cuando esta fe triunfe y se instale, lo que resulta inmediatamente es una reducción del número de problemas que uno debe plantearse, así como una disminución casi trágica de las opciones. Te quitan el peso de la elección. Escogen en vuestro lugar. Los paganos refinados, que se dejaban tentar por la religión nueva, lo que desesperaban es que justamente se eligiese por ellos, que les indicasen a dónde ir, para no tener que dudar en el umbral de tantos templos ni vacilar ante tantos dioses. Por un cansancio y un rechazo de las peregrinaciones del espíritu, es por lo que se concluye esa efervescencia religiosa sin credo que caracteriza a toda época alejandrina. De la poesía solo quedan las voces, que en el lecho oscuro insultan y se burlan de este viejo chiflado que soy yo, que adora el pájaro de la ruina, temblor del árbol bajo granizo que golpea mi cabeza, descompone mi rostro escribiendo el poema, el blanco semen de la nada. padezco de una extraña comunión con el estiércol bautizado por el Papa Negro de la Ruina. Un papa al cual no le dejan salir electo unos buitres adecuados en religión. Y el buitre volando sobre la página, sobre el ciervo de la ruina, sobre el ciervo atroz del desastre. Y todos mis poemas son un himno al desastre. Y la única comunión debe ser comunión con la ruina. Y la única compasión, compasión con la ruina. Y con la pérdida, y con la perfecta belleza del desastre. Habéis escuchado durante la última hora un capítulo menos de la serie de los capítulos previos de Corentellado. Esta noche con Fonollosa, Los Panero, y Cibrán. Y a lo mejor la semana que viene lo escucháis otra vez, o bueno, es a lo mejor no. Pasado bien hasta entonces.